Llora y llora y llora el mar mientras siente cruzar a sus hijos. Tan profundo es su llorar que su llanto en mi cantar ahora grita. Poderte agarrar de la mano, que pueda seguir tu camino, que sienta que estás a salvo. Siento tu dolor como el mío. Yo creo en la ley de los mares, donde nadie es ilegal, mientras que la ley de los hombres sea más cruel que la del mar. Te espera. Cruzar a sus hijos.